Hola, mi nombre es Geraldo Roque Ledesma. Soy de Tucumán. Mi actividad, ser un desocupado. Yo solo quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Juicio y castigo a los culpables.